Quedo unos minutitos sí. más, Lo digo porque sí. Si podemos hacer sin extendernos mucho, 5 minutitos, si alguna, alguna cosa queremos reflejar o subrayar o decir, sin enrollarnos mucho, porque luego esta tarde tenemos la mesa redonda, tenemos los pequeños grupos y tenemos la tertulia de la noche. Entonces, si así ahora de manera así rápida alguien quiere hacer algún reflejo, alguna pregunta, tanto a Jesús como a Luna o eso, pues... Puede. Agradecer a ambos lo que nos habéis expuesto, a Luna por su clarividencia y su dirección, porque siempre es muy directa y además muy ilustrativa, y bueno, pues a Jesús, porque también has acentuado y has puntualizado mucho todo el mundo que nos rodea y que vivimos con nuestros propios hijos y con los jóvenes con los que nos juntamos. Que es verdad que hay que tomar conciencia de que no todos son estos. Una cosa que me llamaba la atención, el otro día estuve en una fiesta de jóvenes en el pueblo de Extremadura. Mira, todo el mundo rodeado un centro de botellas, otro centro de botellas, pero no todos los que estaban bebían. Y eso sí lo estoy observando. No todos los que estaban eran partícipes y eso es algo que se ha empezado a generar, la conciencia entre la juventud de que el botellón no es sano. Pero es muy duro. Ya hay una parte, que no es sano. Pero tú no has visto. El problema lo tiene todavía más el que está en medio. Oye, pero tú no quieres, y es una continua oferta. Yo hay un tema que, es decir, voy a ver si intento explicarlo. Es decir, yo creo que en estos momentos, por ejemplo, en el plano político y yo creo que en el plano social, es decir, hay como un discurso de fuera de las redes sociales no hay vida. Me explico. Es decir, en estos momentos, por ejemplo, a nivel político se está muy pendiente de qué opinan las redes sociales, cuando en realidad tú haces un análisis frío y dices, bueno, no, pero no solo eso, sino que dices, tú haces un análisis frío y suponiendo que sean todos adultos, dices, ¿eso qué es? ¿El 10% de la población? Es decir, al final se le está dando, digamos, un poder a esos medios que realmente luego yo creo que no tienen un reflejo social. Es decir, entonces, un pequeño grupo usa ese altavoz y tiene una influencia, o sea, que nos venden la moto, que es una influencia tremenda, ¿no? O sea, el otro día venía, por ejemplo, a título de ejemplo, con lo del juicio del proceso y tal, pues hace una afirmación uno de los testigos, la defensa le dice que no, y a los 10 minutos ya había en las redes sociales, en concreto era de que si la Carmen Forcadell había pasado por no sé dónde, ya estaba el Twitter donde un periodista hace 2 años decía que sí, que esta mujer había pasado por ahí y tal, ¿no? Entonces un poco la reflexión, es decir, yo no soy antimedioso tal, pero creo que socialmente, tienen en estos momentos una relevancia que no se corresponde con lo que es la realidad social. O sea, marcan tendencia. Pero, ¿qué decir? No sé cómo se podría decir incidir en esto, pero yo creo que al final entre todos le damos una relevancia que en el mundo real no tiene. A ver, yo permíteme que ponga sí, un bueno, poco relacionado con esto que decía Luna, ¿no? De desconexión personal. A ver, en este momento el máximo mandatario de la principal potencia mundial gobierna a golpe de Twitter. Es decir, o sea, el señor Trump, es surrealista. No es surrealista, perdón, gobierna a golpe de Twitter. Y solo que no venda. A golpe de Twitter ha ganado las elecciones en Estados Unidos. Sí, así es. Es decir, entonces, la relevancia social, la transmisión social. Es decir, ha habido una gran cantidad de personas que a ese golpe de Twitter han votado a ese señor. Quiero decir con esto, esa desconexión en lo personal, a través sobre todo del tema de las redes, está teniendo una influencia en las realidades sociales muy fuerte, muy, muy fuerte. Es algo impresionante. O sea, ningún político ahora en este momento va a priorizar por un discurso en un mitin. ¿Por qué? Porque sabe que los del mitin son los de su propio partido político. ¿Por qué va a priorizar? Va a priorizar sobre todo por utilizar bien las redes sociales, Twitter, Instagram, sí, Facebook, etcétera, etcétera. Porque sabe que eso está llegando a mucha gente. Pero eso yo creo que es, a ver, está llegando a mucha gente y está generando una tendencia. O sea, en eso estamos de acuerdo, porque también los medios de comunicación lo tal. Pero sin embargo, es decir, si tú coges el grueso de la población, ¿cuántos siguen Twitter y Facebook? ¿Cuántos de manera activa y cuántos de manera pasiva? Claro, yo puedo tener Facebook e Instagram y decirle a mi abuelo, fíjate lo que ha hecho este, fíjate dónde está, y mi abuelo decir, date. Claro, es que estamos hablando de los activos y los pasivos. Y los pasivos sois vosotros o nosotros. Llegan y ahí es donde nos ven. Cuando tú decías, por ejemplo, en el tema de la juventud no hay manual de instrucciones, yo estoy convencido de que sí que lo hay. O sea, el programa neoliberal desde hace 50 años está utilizando todo el manual de instrucciones para condicionar al ser humano. Vale, pero un manual de instrucciones que me pueda leer yo. No, vamos a ver, manual de instrucciones existe. Otra cosa es que hagan personas. Pero manual de instrucciones ya existe. Genérico, sí. Entonces, desde mi punto de vista, lograr encontrar otro manual de instrucciones que haga posible eso, por ejemplo, una demostración práctica. ¿Cómo llegar el 15M? Gran esperanza en el mundo juvenil como respuesta social, todo el mundo buscando tal no sé qué. Eso se manipula y se logra que se desmitifique todo eso. Una cosa que podría haber sido positiva en el orden de creación de esas instrucciones en favor del hombre, de la persona, ya alguien la ha utilizado mediáticamente, etcétera, para canalizar eso y cargarse eso. Entonces, yo me refiero más a un manual de instrucciones vital. Pero es íntimo, más cercano. Es que, según ese manual de instrucciones de hace 50 años, yo ahora mismo estoy perdiendo el tiempo porque tendría que tener a mi primer hijo. Claro. O estar casada. Pero irías a la seguridad social y te dirían, oye, chica, si ahora la gente tiene los hijos a los 40, ¿tú qué haces aquí? Y no estarías ahí perdiendo tiempo hablando de cosas serias. ¿Entiendes? No, o sea, sí, pero... Que yo estoy de acuerdo con el que ha cambiado el lenguaje, el cómo utilizar el lenguaje. Antes el lenguaje, o sea, por ejemplo, yo al Facebook le llamo el pateo de la casa, la fresca. Porque antes era la fresca. ¿Dónde te enterabas de que se había comprado una colcha tu vecina? En la puerta. Ahora no te enteras por el Facebook. Otra cosa es que tú sepas utilizar el sistema. Pero tu nivel de información ha variado en función de los medios. Pero la información es la misma, ¿eh? Para que tienes un entorno mucho más escaso, como podría ser el patio o el patio de la casa, y la voz, que tenías que tener una voz para que el vecino de enfrente se te adapte. Pero en el fondo, si el ser humano utiliza los medios del mismo modo que lo utilizábamos hace 50 años. Otra cosa es que sea mucho más. Lo que pasa es que ahora yo pienso que la información, yo oí una vez hace tiempo que la información que mucha agua ahoga, y la información, mucha información también de cierta manera te ahoga. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí, para mi manera de entenderlo, lo que decía antes del siglo que ha pasado en 10 años, ha sido como un jarro de información que cada uno la coge. Lo que quiere coger, la interpreta como la interpreta, pero es demasiada información. Porque ahora con un cacharro de estos te enteras y un esquimal se tira un pedo y ha matado una foca. Y estás allí sin vuelta, joder, mira, cabrón, este ha matado una foca. Pero yo no puedo decir que es un cabrón que se ha tirado un pedo y te dice, pues mira, una foca menos, coño. O sea, demasiada información en muy poco tiempo y cada uno la puede canalizar Al final estamos en la rana y estamos inundados de información. Yo siento ser crítica y de verdad ser el diablo, pero cuando se empezó la imprenta, esto también pasó. Sí. Y la gente se volvió loca porque había muchos libros y poca gente que sabía leer. Pues ahora estamos en el momento. Hay muchas cosas que no sabemos leer. Tenemos que aprender a leerlas. O los que leen nos tienen que decir cómo lo hacen para que nosotros ya le digamos, vale, pues esta historia ya me la sabía. Bueno, yo creo que esta tarde, si eres breve, te dejo hablar. Venga, breve. Pero si no, ya cortamos, va. No, yo me he quedado con una buena pregunta desde el principio, con lo que tú has dicho, Jesús, y luego con la aportación de los dos. Pero me queda como pregunta, porque claro, en una complejidad tan grande como todo lo que ha salido aquí, porque es lo real, lo que hay en el mundo en que estamos, que es un cambio que has dicho muy bien, paradigmático, es un cambio de paradigmas, por serio, ¿no? No tenemos respuesta a nadie, por lo menos global, tenemos pequeñas respuestas, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces me he quedado con una pregunta desde el principio, porque me ha gustado mucho desde tu experiencia, porque fue la nuestra, ¿eh? La mayoría que estamos aquí, de que en aquel momento había alternativas de acompañamiento para los jóvenes. La lógica en el barrio, ¿eh? Era con unos medios muy al alcance de la mano, no existía toda la complejidad de hoy, ¿eh? Y entonces, pues yo qué sé, el tiempo libre, el apoyo de estudios, no sé qué, era un montón de medios que... los talleres, empezar a agruparse ellos, los juveniles, que entonces no se salen de casa, etcétera, etcétera. Todo eso fueron alternativas que en este momento no tenemos fácilmente, no sabemos por dónde, ¿no? Y entonces, bueno, parece que es una buena pregunta que nos quedemos. Y hoy, ¿cuáles serían esas alternativas de acompañamiento, ¿no? Por ejemplo, me quedo con una que tú has dicho muy bien, que en eso estamos todos embarcados, que no es solo de la gente joven, que gente de joven y mayores, todos estamos embarcados en eso. No sé cómo, pero... me parece que es una buena pregunta, o yo me quedo con esa pregunta. Desde el principio me lo estamos escuchando desde ahí y aportáis muchas cosas, ¿eh? Muchas. Para que luego a ver cómo... Esas alternativas que a las que yo me refería, y me parece genial, un poco estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Luna, yo creo que es más desde lo personal, ¿vale, Santi? Es decir, es desde tener referentes de personas que te acompañan en ese proceso. Entonces, pues posiblemente ahora lo sabrá también, habrá alternativas de referentes de personas que te acompañan en ese proceso, pero desgraciadamente la tendencia de esta interrelación solo por las redes sociales, lo que te anula son el recurrir a referentes, lo que decía Luna, ¿no? Recurrir a referentes que puede ser tu abuela, el compañero de al lado que sabes que está haciendo una cosa, no sé qué y tal, te anula eso, porque estás tan involucrado en lo que es esa conexión en internet, que te anula todos esos referentes, ¿no? Entonces, yo por eso digo siempre lo de me refería a lo de la ecología de andar por casa, porque el tema de los referentes personales yo creo que es fundamental, es muy importante. Luego, como decía Luna, se hará bien o mal, pero me da igual, es un referente personal, eso es muy, muy importante, eso es genial para esa conexión, ¿no? Contando, por ejemplo, con un ejemplo muy concreto, vivido por mí desde el año pasado, porque yo al principio, un poco embullido de todo esto, de las nuevas tecnologías, digo, pues ¿cómo se lo planteamos? Y los catequistas dijeron a grupos de confirmación, chavales 16, 17, 18 años, oye, les pedimos los móviles a ver qué dicen, oye, contestaron que sí. Y al empezar la convivencia, ya desde el año pasado lo hacemos así, una caja y dejan todos los móviles. Sí, sí. Y no los tocan ya, ¿por qué? Porque necesitan también eso, ¿no? No está todo el día con el móvil como está habitualmente. En una convivencia ven que eso es para diferente, que ahí han ido a aprender otras cosas, no a estar con el móvil todo el día. Y lo admiten, ¿eh? Sí, o Jesús y Luna os dio influencias. Esos son referentes. Hoy hay de seguidores de una persona solo de 3,5 millones de personas, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no a nivel personal. Los youtubers siguen a ese. Sí, a ese. Sí, no, lo que digo. Siguen a una imagen. Sí. ¿Qué es lo que ha dicho? Claro. Siguen la imagen que el influencer está vendiendo. Siguen la imagen. No tienen ni idea de cómo de se quién es el fulano persona, ese. De quién es ese. Siguen esa imagen. Y escucha. Y exactamente. Y encima yo, que lo estoy siguiendo, me quiero parecer. También cuelgo en mi Instagram, en mis Facebook y tal, mi imagen. Yo he de confesar, ¿eh? No tengo Instagram, no tengo Twitter, solo tengo el Facebook. Y es que, ¿sabéis por qué? Porque me sentí un poco obligado a ello por el tema del perfil de Facebook, sobre todo pues, un poco por todo el tema de la historia deportiva, del deporte, ¿sabes? En el que estoy muy involucrado. No he colgado nada absolutamente mío. En todo lo que han colgado en mi muro ese que se llama, es porque me han etiquetado de otras cosas y entonces sale allí. Nada, nada, porque yo considero que digo, pero ¿qué interés tiene lo que yo pueda llegar a colgar allí? Oye, y ves a todos los amigos esos que tienes en el Facebook, cantidad de información, que es lo que decías tú, el patio de... Dicen, sí, y cuelgan todos los días lo que han comido, lo que han cenado, lo que no sé qué, no sé cuándo, y yo digo, Dios mío de mierda. Pero yo creo que eso también tiene que ver mucho con la soledad, es decir, yo necesito exponer mi intimidad para que alguien sepa que existo. Sí, la soledad que ha dicho. ¿Cómo se puede? Bueno, con la soledad, con el tener tiempo, con todo lo que ha dicho Luna. Sí, sí, pero voy a decir. Oye, ¿cómo se puede exponer en el segundo dos de parir la foto de tu hijo con. De tu hijo y. ¿Velo tú? No lo viste. La mujer que acaba de parir. Ve antes el teléfono que al niño. Ve antes el teléfono que al niño. La enfermera y la otra. Recién parida, mandando un WhatsApp que sea. Como os veo con muchas ganas de hablar.